segundo seminario latinoamericano de comunicadores indígenas. Reflexionemos, pero desde un punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas. El desarrollo con identidad cuando se enfrenta al problema del petróleo, ¿cómo funciona? Hacer trabajo de comunicación. Evento organizado por IDGIA, Servindi y el Programa Universitario México Nación Multicultural. Alfredo Seguel de Chile. Es un diario que tiene ya un poco más de 7 años, va a cumplir 8, y se llama mapuexpress.net. Es un formato que, como dice la palabra Mapu Express, busca la rapidez, la agilidad de la información, y en el fondo se distribuye en 3 espacios. Una de noticias diarias, que como promedio sacamos entre 4 a 8 noticias. Algunas de ellas son monitoreadas, otras parte de lo que vamos recibiendo desde las organizaciones o aportes de otros, y la que vamos produciendo nosotros de manera autónoma. Nace como un instrumento de una necesidad de parte de un movimiento social político, que es del pueblo mapuche, y parte como una necesidad de poder generar espacios de comunicación propia de la información, tanto el diario como lo que es la Mapu Express, es un trabajo de activismo, voluntariado y de autogestión. Hay un tema que nosotros centramos, que es el seguimiento a los diversos conflictos territoriales y que significan vulneración y ataque a los derechos del pueblo nación mapuche, tanto individual o colectivamente. Nos hemos involucrado de manera activa en los seguimientos, tanto en casos como son los conflictos con la industria forestal, hidroeléctrica, racismo socioambiental en territorio. Ahora, ¿por qué? Porque eso no está en ningún medio, pero son parte de las realidades con las cuales estamos viviendo, estamos conviviendo, y tenemos que buscar un seguimiento y, sobre todo, buscar un espacio que nos permita visibilizar esta situación y también nos permita hoy día generar justamente un medio o medios para poner alerta y poner freno a este tipo de abusos y atropellos a las comunidades y al pueblo mapuche. Porque entendemos que las comunicaciones son vitales para las construcciones y las reivindicaciones de los derechos de los pueblos. Estamos haciendo ejercicio de derechos y esta nueva relación entre academia y organizaciones y pueblos indígenas sea realmente efectiva. Segundo Seminario Latinoamericano de Comunicadores Indígenas, Tlatelolco, México. UNAM, ideas en libertad.